Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a tu programa de radio preferido, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Como siempre en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Hoy, entre otras cosas, hablaremos de lo siguiente. En Zaragoza actualidad, el más que probable cierre de las casas de juventud de Zaragoza. En cartas al director, gente que se va al paro. En sin comentarios, la gente que se ceba sobre el canto del loco. En dossier especial, gente, famosillos que intentan evadir impuestos. En compartir es bueno, multa a la SGAE. En la caja más tonta, las idas de cabeza de Alfredo Landa. En la sección para partirse la caja, el posible plagio de Coldplay. Y hoy habrá doble ración de Aragón Sonoro. Hablaremos de dos lanzamientos, el de Joacomá la Virgen y el de Acoya. La agenda cultural, por supuesto, y en cuanto a música se refiere, hoy escucharemos a Queen, a los Guns N' Roses, a la banda Trapera del Río, a los AC/DC, a Manolo Cabeza Bolo, a los Beatles, a Habeas Corpus, Las Vegas, Lizzie Borden y alguna sorpresilla más. Como siempre, el teléfono abierto 976-525645. Así pues, hoy programa pues en pleno puente de la Constitución. Esperemos que estés ahí al otro lado. Si teníais previsto salir a la calle, no lo hagáis. Quedaros en casa escuchando la radio porque tiene pinta de llover. Pues hace dos semanillas fue aniversario, un lunes, de la muerte de un grande como es Freddie Mercury. Y pues por desgracia se me pasó completamente. Así que nada, hoy recuperamos un tema que quería poner hace dos lunes. Es del homenaje que se le hizo a Freddie Mercury en un concierto en Wembley en el año 92. En el que, bueno, pues había estrellas tremendas. Y nosotros nos vamos a quedar en este caso con el I Want It All de la mano de Queen. Y Royal Daltrey de The Who. Así que nada, con este temazo comenzamos. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues un saludo si te acabas de incorporar ahora mismo a la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Este es el programa No Solo Zaragoza y esta es la sección de noticias de nuestra ciudad. Y hoy un tema que hemos anunciado en el blog es el tema de las casas de juventud y su posible cierre. Hay quien ya habla de fechas incluso, dicen que en marzo. Bueno, pues el caso es que a nuestra redacción nos ha llegado el testimonio de un chico. Vamos a decir su nombre en internet, es Fofi. No vamos a decir su nombre verdadero. Pero bueno, que ha hecho. Se ha molestado en investigar, en preguntar a la gente. Y bueno, pues voy a leer el texto que nos ha llegado a la redacción. Bueno, pues nos dice este chico que estuvo en la casa del casco viejo informándose pues del tema del cierre. Y bueno, pues que se quedó alucinado. En concreto habló con Javi, que es de la Casa de Juventud del Casco y de la Almozara. El cual estuvo pues en reuniones con los partidos políticos y en plenos y demás. Pues resumiendo, el Ayuntamiento de Zaragoza está endeudado, esto ya lo sabíamos, y bueno, necesita recortar presupuesto y sacar dinero de algún lado. La razón que exponen ellos es que las casas de juventud están anticuadas, son una cosa que ha quedado obsoleta y que nadie la usa porque lo que proponen son cuatro grandes centros, cada uno pues dedicado a una cosa distinta, pues por ejemplo uno para música, otro para danza, etcétera. Y que el resto de actividades es probable que se las lleven a los institutos. Pero la realidad es bien distinta, ya que no están obsoletas, ya que la gente las usa, los jóvenes. Hay cifras que apuntan a que la del casco viejo mueve nada más y nada menos que 8.000 jóvenes a la semana. Si no estuvieran obsoletas, pues no se crearían cuatro grandes centros, ni se seguiría con las actividades en los institutos. Pero bueno, ya se sabe cómo funciona esto. Primero cerramos las casas de juventud, y luego si tenemos dinero pues hacemos algo. Se están recogiendo firmas por ahí en contra del cierre. Y bueno, por último nos dice este chico que bueno, pues que la gente no se puede imaginar lo importante que es la labor que realizan, ¿no?, estas casas de juventud, ya que pues hay cursos de guitarra, bajo, batería, canto, teclado, cocina, danza, talleres de búsqueda de empleo, composición, a precios asequibles y con profesores de cierto nivel. También pues en algunas hay locales de ensayo en las cuales hay hasta lista de espera de meses y meses. Y bueno, pues la función social que realizan no solo con los jóvenes de aquí, sino pues con otros colectivos como inmigrantes, ¿no?, que hacen un poco integrarse en la sociedad. Pues en definitiva, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero desde luego será una auténtica canallada si se lleva a cabo este cierre como así lo quieren hacer los políticos de nuestra ciudad. Pues por hoy este era el tema que queríamos hablar hoy. También pues apuntar, seguimos atentos a la evolución de José Carlos. Ya sabéis que está en Minneapolis, siendo bueno, esta semana fue intervenido y parece que todo ha ido bastante bien. Aunque los médicos dicen que lo peor está por llegar. Se supone que en unos días comenzará con dolores abdominales y con molestas llagas en la boca. Cuenta el padre de José Carlos. En principio, pues los médicos han dicho que ha habido suerte, que se ha tratado a tiempo y que en principio pues saldrá adelante la cosa. Pero bueno, con estas enfermedades realmente chungas nunca se sabe. Pues una vez más, desde aquí, desde No Solo Zaragoza, desde Radio Mai, pues bueno, toda nuestra energía positiva para José Manuel Galera y su familia. José Carlos, perdón, José Manuel y su padre. Pues aquí lo dejamos. Si tenéis algo que comentar sobre Zaragoza, pues lo podéis hacer al 976-52-5645. Repito, 976-52-5645. Estamos abiertos para que nos comentéis cualquier temilla de Zaragoza que queréis denunciar, mandar algún saludo, dedicatorias, etcétera. Pues ya que estamos hablando de Zaragoza, vamos a quedarnos con un ilustre músico, cantante, compositor y todo de nuestra ciudad, como es Manolo Cabezabolo, que estará actuando el próximo fin de semana en la mítica Sala de Vicio. Pues con vosotros os vamos a dejar con este tema de su último disco, llamado Así Fue. Manolo Cabezabolo. Un mundo nuevo, con brillanza, paz del sol y una tierra. Radio Mai. Cartas al director. Pues vamos con esas cartas al director que han llegado. La primera la ha escrito Juan Perpiñá de Zaragoza y habla de un día de fiesta. Pues dice, la fecha de la Constitución se considera día no laborable. A todos los efectos, solo en los servicios indispensables, pues los trabajadores deben permanecer en sus puestos en tan señalado día. Teóricamente así debería ser, pero las grandes áreas comerciales abren sus puertas sin importarles un rábano tan histórica fecha y lo que ella representa para los españoles. En este mundo de mercaderes que nos invade, la pasta es la pasta y en base a ello privan a sus trabajadores de conmemorar esta efeméride y a la vez pierden el respeto al conjunto de los comercios que de manera digna saben cumplir con su deber ciudadano sumándose a la celebración de la aprobación por el pueblo de la Carta Magna. Claro que la culpa hay que cargarla también a las autoridades que de manera irresponsable lo permiten. En fin, la sacrosanta libertad de mercado pisotea todo lo que se le presenta por delante. ¿Qué le vamos a hacer? Pues a mí, bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Es una de las cosas que no ha parecido bien, esto de que a las grandes superficies, pues el Corte Inglés, no sé, los Carrefours o algo así, pues que les dejen abrir hasta más tarde, que puedan abrir en festivos y por ahí. No sé, aparte de que explotan a los trabajadores, pues yo creo que perjudican al pequeño comercio. Otra de esas injusticias que tenemos en esta sociedad. Y vamos con la segunda carta al director, que la ha escrito pues M.L. de aquí. Y dice, a la calle porque sí. Acabo de saber que han despedido a una amiga del trabajo porque sí. Porque al dueño de la tienda en la que trabajaba pues le ha dado la gana y escudado en la crisis le ha dicho que mejor si no vuelve. Increíble, qué desfachatez. Una tienda que va perfectamente, que hace una caja muy buena diario y sin embargo patada y a la calle. Me pregunto cuántos casos habrá así, de empresarios que aprovechan la situación para ahorrarse unos euros que gastar en su casa de veraneo. Huelga decir que no voy a volver a pisar esa tienda, porque si hay algo que desprecio es el egoísmo y la mezquindad, y también la estupidez, porque echan a la persona más válida. Solo espero que en breve sepan realmente lo que es la crisis, porque estoy segura de que como yo habrá mucha gente perdón, que no vuelva a entrar en esa tienda. Pues sí, la verdad es que yo también he conocido algún que otro caso que han despedido a gente pues por lo típico de la crisis. Es un buen momento para algún jefecillo y librarse de algún empleado. Pues lamentable. En fin, cosas tristes que ven nuestros ojos día a día y que poco podemos hacer. Pues nada, seguimos aquí. Os recuerdo que estáis escuchando No Solo Zaragoza, Radio Mai 102.8 FM. El teléfono, pues 976-525645. Y bueno, vamos a quedarnos con algo de música. Otro concierto en la sala de vicio que, bueno, este fin de semana parece va a petar. Después de mucho tiempo sin organizar conciertos. Nos vamos a quedar con Lizzie Borden y un tema que supongo tocarán el próximo viernes, Eyes of a Stranger. Ya suenan en No Solo Zaragoza, Lizzie Borden. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Dossier Especial. Hoy hablamos de blanqueo de capital en Liechtenstein. Pues sí, 170 millones de euros españoles en el paraíso fiscal de Liechtenstein. La Fiscalía Especial contra la Corrupción es contundente en su denuncia. La Hacienda Pública dejó de ingresar más de 73 millones de euros, casi 15.000 millones de las antiguas pesetas, entre los años 2002 y 2006 por los actos de los españoles o residentes en España acusados de ocultar dinero en el paraíso fiscal del Principado de Liechtenstein. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga desde junio la rama española del caso Liechtenstein, escándalo que estalló en Alemania cuando los servicios secretos compraron a un confidente un DVD con todos los nombres y datos de Liechtenstein Global Trust, con sede en Vaduz, capital del Principado, y sospechosa de ser una de las grandes entidades de ocultación y blanqueo de dinero del mundo. Fijaros, allí viven 35.000 personas, algo menos que en Soria. Y en sus bancos hay más de 100.000 millones de euros. En el DVD había 67 implicados nacidos o residentes en España. En la lista, que forma parte de las diligencias judiciales, entre otros figura el famoso cantante Alejandro Sanz. La Fiscalía Anticorrupción asegura en el sumario que Alejandro Sánchez Pizarro, verdadero nombre del compositor y cantante Alejandro Sanz, era titular en el año 2002 de 1 millón de euros en fondos ocultos en Liechtenstein. Este depósito no fue declarado por Sanz en el impuesto de patrimonio de ese ejercicio. En un principio, la información aportada por las autoridades británicas que recibieron el DVD de los alemanes y después lo remitieron aquí a España, pues imputaba al depósito a un tal Alejandro Sánchez Madero, músico nacido el 18 de diciembre del 68. Según el informe de los fiscales, pues trataron de poner cara al defraudador y descubrieron que con este nombre solo había en España otra persona que estaba carente de recursos y con fecha de nacimiento diferente. Según el informe de los fiscales, la agencia tributaria identificó a Alejandro Sánchez Pizarro, Alejandro Sanz, como titular del depósito, cantante cuya fecha de nacimiento coincide con la anterior. El informe indica que Alejandro Sanz utilizó los apellidos de su padre para hacer el depósito. Fijaros qué individuo, este Alejandro Sanz, que es conocido también por su faceta más solidaria de ayuda a niños y refugiados, pues habría defraudado en Hacienda 480.000 euros solo en el año 2002. En España, de los casos analizados por las diligencias, el juez Santiago Pedraz pues establece el mismo modus operandi. Un contribuyente con residencia en España encarga a esta entidad que os hemos comentado antes, la Liechtenstein Global Trust, la creación de una fundación con domicilio en el Principado, donde colocan el patrimonio que quieren ocultar. Después un despacho español hace de agente mediador. La entidad de Liechtenstein coloca a sus empleados en los patronatos de las fundaciones. Y finalmente los inversores españoles envían a la fundación esas rentas o patrimonios no declarados. Durante esta operación se han descubierto dos sociedades que trabajan como intermediarias entre los inversores españoles y el banco este, Liechtenstein Global Trust. Hay una de ellas, que se llama Merzbank, que tiene una sede aquí en Zaragoza. En esta operación pues han salido nombres de gente más o menos conocida, peces gordos, como por ejemplo el prestigioso arquitecto Alfredo Arribas Cabrejas, que en principio pues no declaró 650.000 euros. También aparece Alejandro Legarda, director general de la CAF, la empresa auxiliar de Renfe. Y en otros países como en Italia, pues antiguos directivos de Ferrari y demás. En esta operación pues ha puesto sobre la mesa nombres de peces gordos de toda Europa. Incluidos algunos dirigentes de ONGs. Pues como he leído por ahí por internet, no es lo mismo ser legal y declarar todo tu patrimonio aquí en España que hacer estos chanchullos, poner el nombre de tu padre, enviar dinero ahí a Liechtenstein y luego quedar como un santo. Pero bueno, seguro que hay más gentuza del mismo estilo que Alejandro Sanz. Pues aquí lo dejamos. Voy a recordar el teléfono, ya que hemos tenido una llamada pero no he podido atenderla. Es el 976-525645. Repito, 976-525645. A poder ser cuando suene una canción. Pues nos vamos a quedar con un grupillo. Me he traído algunos grupos, ya que es el puente este de la Constitución. Pues grupos que sonaban por aquella época, finales de los 70 y por ahí. En este caso vamos a oír un temilla de la banda Trapera del Río y esta canción que viene muy bien al tema que hemos comentado. No, se llama Nos gusta cagarnos en la sociedad. Con vosotros, banda Trapera del Río. We'll be right back. meternos en la sociedad. La gente se acojona cuando nos va a pasearnos. Concejales indignados se van a protestar. Hasta el mismo ayuntamiento de la capital. Oiga, señor, nos escupen, son la mierda. Son la basura, las ratas inmundas. De la baja ciudad nos quieren ver perder. Con sus porras de chocolate, grifa y hachís. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Esto es Sin Comentarios. Pues estamos en la sección Sin Comentarios y bueno, una noticia que me he traído hoy. Una mala noticia, diría. Y es que El Canto del Loco ya tiene película propia. Pues sí, Dani, David y Chema muestran sus momentos distendidos antes de un concierto. Su faceta más personal y hasta se les puede ver desnudos. ¡Buah, qué horror! Han seguido el ejemplo de otras grandes bandas de pop y rock, como sus adorados Hombres G y los mismísimos Rolling Stones. Y es que el canto de loco se ha pasado al cine. Vamos a ver qué comenta el personal. Por ejemplo, un tal Paco Jones dice: son unos vendidos, comercialmente hablando. Un tal Ramoncín dice: película, por llamarlo de alguna manera, tonta, sin sentido, desagradable, y como protagonista a un creído que ha demostrado en repetidas ocasiones que es un pésimo actor. En fin, no sé. la veré bajada de internet, claro, pero aún así tampoco, porque me gasta electricidad y valiosos megabytes en mi ordenador. Un tal Chuster dice: espero que al final de la película sea la muerte de todos los miembros del grupo. Por lo menos, aunque sea en ficción, podremos librarnos de su música. Saludos a las madres de todos a los que no les guste mi comentario. Un tal Juan dice: en este país solo se les da alas a la gente que hace este tipo de música de mierda, mientras hay un montón de grupos cojonudos que se comen los mocos. Un tal Diony dice: no saben cantar, no saben actuar. Las canciones, ¿a cuál más mala? Pero llenan en sus conciertos. ¿Alguien se lo explica? Pues yo no me lo explico. Un tal Yo Mismo dice: si no os gustan los artículos ni el grupo, ¿por qué os metéis en la noticia y la comentáis? ¿Os sentís mejor diciendo cosas malas y absurdas al respecto? Un tal Antonio La Rosa dice: una muy mala noticia para el séptimo arte. Desde Sufre Mamón no sucedía algo tan penoso. Un tal Marcial dice: ahora en serio, ¿realmente os gustan por la música o porque están buenos? Porque musicalmente son, ¿cómo decirlo?, penosos. Hay miles de bandas mejores que ellos, en España mismo, en el resto del mundo, imagínate. El problema de España es que la mayoría escucha lo que le ponen los 40 principales o el Música, etcétera, y no salen de ahí. El ejemplo es el Rock in Rio Madrid, que será conocido por la primera edición del Rock in Rio en la que no hubo rock. Un tal Heinze dice: putos desganados, lo peor es que no podré ir a ver una película porque estará todo lleno de criajas de mierda haciendo cola para ver a su Danig. Y por último, el comentario de Josefina dice, y digo yo, ¿tienen que salir en bolas? Dice: no sé, los Beatles hicieron 4 películas, todas de humor, y vendieron mucho, y según la gente, ambos son pop. Y en vez de desnudarse, casi se ponían más ropa. Pues aquí lo dejamos. Yo la verdad no sé si hay gente que le gusta porque están buenos. Yo tampoco lo entendería, porque a mí me parecen más feos que picio, pero bueno. Como yo no entiendo de hombres, eso lo dejaré en manos de alguna mujer. Pues nos vamos a quedar con algo de música. Y ya que ha salido por ahí el nombre de los Beatles, pues vamos a poner algo, no de los Beatles, sino de John Lennon, ya que, bueno, se han cumplido una serie de aniversarios, el aniversario del álbum blanco de los Beatles. También, pues hoy había que poner a John Lennon porque es el aniversario. Un 8 de diciembre fallecía, por desgracia. Y nada, nos vamos a quedar con un temilla, el Just Like Starting Over. John Lennon. Our life together is so precious. Together we have grown, we have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Eddie, compartir es bueno. ¿Compartir es bueno? Compartir es bueno. Compartir es bueno. Pues estamos en la sección Compartir es bueno. Ponte de rodillas. Hoy tenemos una grata noticia y una convocatoria. Vamos primero con esa noticia. Y es que Protección de Datos multa con 60.000 euros a las GAE por grabar una boda sin permiso. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Pues fijaros, este es un caso que hablamos aquí en su día. Y ahora pues parece que se ha vuelto en su contra, ¿no? Pues la Agencia Española de Protección de Datos ha multado con 60.000 euros a las GAE por grabar sin permiso una boda en Sevilla y aportar el vídeo a un juicio que constituye una clara violación de derecho constitucional a la intimidad, a la intimidad y a la propia imagen. Pues consideran que incurrió una infracción muy grave y, bueno, pues grabó un acto privado, un banquete de boda sin la autorización inequívoca de los interesados. ¿Qué es lo que exige la ley? Es bueno. Pues estos señores de la innombrable pues contrataron a un detective que se infiltró pues en lo que es la boda de unos, bueno, una pareja en el restaurante La Doma de San Juan de Aznalfarache de Sevilla. Ponte de rodillas. Yeah, a saber lo que grabaría el pervertido. Vamos, Teddy, ponte de rodillas. Pues ya lo comentamos ese un día, el salón de bodas fue condenado a pagar 40,000 euros, en concepto de canon musical. ¡Tires bueno! Pero ahora, pues la Asociación de Protección de Datos ha denunciado los hechos a la Agencia de Protección de Datos y pues ha sancionado con esos 60,000 eurazos. Compartir es bueno. Pues luego escucharemos un cortecillo en la sección de la caja más tonta, porque parece que ha vuelto a ocurrir, las GAE otra vez metiendo ahí detectives y grabando bodas sin pedir permiso y haciendo de su capa un sayo. Pues una buena noticia, estamos comentando buenas noticias últimamente. Ahora vamos con la convocatoria que os he comentado. Esto va a ser el día 11 de diciembre en el edificio Ada Byron del CPS. Bueno, ya sabéis que está al final del Actur, pasado el Carrefour, en la calle María de Luna. Pues hay una jornada de intercambio. Nos dicen que vayamos a compartir cultura. Tienen una red montada con teras de películas, música, libros y bueno, pues invitan a todo el mundo a que se lleve su ordenador, su disco duro y pues ahí que se lleven material y que también compartan. Y también en lo que es el salón de actos, el mismo 11 de diciembre hay una serie de charlas. A las 10 hay una charla de Rubén Pollán por una cultura compartida, en el que hablará pues del acceso a la cultura universal, que por fin ha llegado. Ponte de rodillas. También estará Jorge Fuertes, presidente de Hispanilus, a las 12 horas, hablando del software y cultura libre. Vamos, Teddy. Y a las 5 de la tarde, una charla sobre las redes de intercambio. Ya sabéis, Emule, Ares y por ahí, a cargo de Javier Martínez. Pues eso, esta semana, 11 de diciembre, en el edificio de Byron, si os interesan estos temillas, podéis ir ahí a pillar buena música, películas y demás. Eddie, compartir es bueno. ¡Compartir es bueno! ¡Compartir es bueno! Compartir es bueno. Pues ya que hemos hablado de las GAE, vamos a poner a un elemento que estuvo pues haciendo de las suyas durante bastante tiempo en esta asociación. Estoy hablando de Ramoncín. Y voy a poner algo de este señor, sí. Como os he dicho, me he traído gente que sonaba por aquella época, el año de la Constitución. Y un temilla de Ramoncín, aquí no somos rencorosos. Le vamos a dar una oportunidad a este rey del pollo frito, a este marica de terciopelo. En concreto nos vamos a quedar con la canción Cómete una paraguaya, Ramoncín. Hace morros de la noche, que son todo educados, camina hacia atrás y corre de una paraguaya. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Vete Aragón, vete Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Pues aquí llega la primera tanda de Aragón Sonoro. En esta primera parte vamos a hablar de una formación mítica de la música aragonesa, como son Akoya. ¿Recuerdas hoy a Alba nos unió? Pues sí, Akoya. Un grupo pues que en noviembre de 1978, fijaros, estamos ahí en pleno puente de la Constitución y demás, pues el grupo turolense Akoya grababa su primer trabajo, llamado Diálogo Marginal con la Mente en Blanco, en los estudios Sonos de Zaragoza. Ahora, 30 años después, el grupo se ha vuelto a meter en un estudio de grabación para dar salida a 16 nuevas canciones que estos días ven la luz dentro del disco A Cielo Abierto. Las flores llaman a tus besos. No me dejes. Bueno, pues Akoya es una banda que procede de la localidad minera de Andorra, en Teruel. Jugando con su lugar de origen, bautizaron su estilo musical como Lignito Rock y crearon discos como Akoya del 90, el mini LP Lignito del 92 o el CD En la calle del mago del 99. De lo mío que sueño en aprender y también jugar es mi edad. Y por otra piel yo no soy igual. entender tanta libertad y sin disfrutar de lo mío que... Pues en su nuevo trabajo discográfico A Cielo Abierto, Akoya nos ofrece una versión actualizada de Diálogo Marginal con la Mente en Blanco, de la casete que sacaron en el año 78. Y dos versiones de La Bordeta, como son No cojas las acerollas y Los masoveros. Y lo han grabado entre Andorra de Teruel, Zaragoza y San Salvador, en El Salvador. Pues si queréis más información, su página web es www.akoya.es. Pues desde aquí un fuerte abrazo a los Akoya, que se han acordado de nosotros, nos han enviado su nuevo trabajo y desde aquí muy agradecidos. Nos vamos a quedar con un tema de esas versiones de José Antonio Labordeta, nos vamos a quedar con Los masoveros. Dejamos con Akoya y enseguida volvemos. Estás sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Esto es la caja más tonta. hoy en la caja más tonta, el protagonista es Alfredo Landa. Un hombre al que definitivamente se le ha ido la pinza. El otro día estuvo en el programa de Federico Jiménez Los Santos y, bueno, solo le faltó hacerle una mamada. Vamos a escucharlo. Me he portado bien. Y estoy muy orgulloso de haberme... Siento la satisfacción de haberme portado bien. Y la vida se ha portado bien contigo. Mucho mejor. Mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo con la vida. Sí, sí, sí. Y ahora te tengo que decir una cosa. Atención. Para mí el estar aquí hoy contigo es un regalo. Yo, si supiera ponerme como tú, a punto de llorar, echaría la lagrimita, pero no... No hace falta la lágrima. Te lo digo de verdad. Yo te oigo todos los días, ¿eh? O sea que eres tú el que estás ahora de la mañana ahí... Sí. No, en serio, porque para mí es un placer. Cuando yo me acuesto y pregunto a la cama, ¿y mañana qué? Y la cama, que es amiga mía, me mira y me dice, mañana nada. ¡Ah! Me entra y yo me digo a mí mismo, mañana nada. Pero está Federico, ¿eh? Bueno, pero no era yo el que te tenía que despedir a ti y eres tú el que me estás despidiendo a mí. Claro, porque claro, tú te lo mereces, joder. Bueno. Porque eres un tío maravilloso. Sí. El 2% de este país fuera, se asemejara un poquito a ti, otro pelo nos luciría. Bueno, otro muchas pelo. Gracias a Alfredo por esta verdad. Exageración. Le voy a pedir a García que te haga un papel para el crack 3 o 33, que al fin y al cabo es tu número. A ver cómo Areta, el Piojo, detiene al alcalde, sin nombrar al alcalde, ¿eh? Yo te digo una cosa, yo he estado, después de que yo le llamé, José, parece mentira, 40 años de amistad, que por esta... Oye, la culpa fue mía por haberte colgado, perdóname, yo he estado con ella... Bueno, pues yo creo que este hombre ha perdido el norte... Reanudado la amistad y el... Menos mal que no todo el mundo es como Los Santos, pero bueno... Por lo menos, por mi parte... Y sí, escuchando sí. Esta entrevistilla, esta semana me acordé, pues, de... Creo que fue el año pasado, los últimos premios Goya, en el que le dieron un Goya honorífico o algo así a su trayectoria. Y al tío se le fue la pinza, pero bien. No sé cómo decir gracias. Lo he perfado. Por favor, el decir gracias, porque es la más bonita, es la más exultante de mi vida. ¿Eh? Bueno, no sé. No sé lo que me pasa, te juro que no sé lo que me pasa, ¿no? Hay algo que no atisbo, de verdad, no sé. Yo quisiera decir a vosotros, a la profesión maravillosa, yo quería dejar una huella indeleble diciendo gracias. He parecido que iba a encontrar esa huella para dejar testimonio a vosotros, a la profesión, con las gracias de mi corazón. No he podido, pero me he tomado una pequeña tolerancia y he pedido gracias a lo que yo más quiero en esta vida, que es a mi mujer, a mi Maite, a mis hijos. La verdad es que fue bochornoso, incluso creo que Televisión Española hizo un corte para que no se viera que Alfredo Landa se le iba a la cabeza. Pediros la benevolencia de que me permitáis que les diga a mi mujer y a mis hijos subir aquí para que me arropen, para deciros... Bueno, lo dejamos a este señor en paz. Y vamos a escuchar un último corte, además este es reciente, que lo saca hoy de las noticias. Y habla pues de las GAE, que sigue ahí metiendo inspectores en las bodas. Y bueno, pues esto hay que denunciarlo. La Sociedad General de Autores reincide. Es la segunda vez que encarga la grabación de una boda para exigir el pago del canon y después se enfrenta a una sanción. En la primera ocasión, un detective contratado por la SGAE se coló en un salón de bodas de Sevilla. El pago del canon musical le salió al restaurante por 43.000 euros, pero a la SGAE le costó 60.000. La Agencia Española de Protección de Datos la condenó por violación del derecho constitucional a la intimidad y a la propia imagen. Ahora, en Espartinas, la situación se repite. Han hecho lo mismo, han puesto en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos esta vulneración. Lo que sí es verdad que sería muy importante es lo siguiente: si la Agencia de Protección de Datos considera, como creo yo que considerará, que ha vuelto a vulnerar la SGAE, la Ley de Protección de Datos, ya la sanción no será de 60.000, será de algo más, porque ya sería una reincidencia. La SGAE cobra algo más de 100 euros por cada celebración, como bodas o comuniones en las que se reproduzca música. Si el número de invitados supera los 75, la cifra aumentará en 0,41 euros por persona. Es otro problema que los novios no lo entienden. No entienden por qué tienen que pagar ese canon, ¿no? Los organizadores de los bailes de fin de año deben recordar un detalle. La SGAE recaudará el 7% de los ingresos que obtengan. Pues llegan unas fechas en las que esta gente se va a forrar con los cotillones y demás. Luego, para que se lo paguen a Alejandro Sanz y este se vaya a paraísos fiscales, a evadir impuestos, qué sinvergüenzas. Pues dejamos aquí la sección de la caja más tonta. Recuerdo el teléfono, si queréis llamar, 976-5256-45-52-56-45. Nos vamos a quedar con algo de rock, con una formación que ha hecho estragos en cuanto a entradas para sus conciertos aquí en España se refiere. Estoy hablando de AC/DC. Esto se llama She Likes Rock and Roll, de este su último disco, AC/DC. We gonna rock around. and roll. I'm gonna dance all night long and rock into the room, yeah. She likes sugar and I like honey too. We're gonna run a bit, I ain't gonna mess around with you. She gets rock and roll. She likes rock and roll. You want rock and roll. I need rock and roll every day and all through the night. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es para partirse la caja. Vamos con esas noticias realmente cachondas. Y bueno, está bastante bien. El titular dice que Joe Satriani acusa a Coldplay de plagio. Pues sí, el guitarrista de rock Joe Satriani ha demandado a la banda británica Coldplay, pues según ellos, porque han plagiado una de sus canciones. La demanda de Satriani, presentada el jueves por violación de los derechos de autor, la presentaron además en Los Ángeles, pues sostiene que la canción de Coldplay, Viva la Vida, incorpora porciones originales sustanciales de su canción instrumental If I Could Fly del 2004. Pues el guitarrista de 52 años está buscando el pago de una indemnización. Bueno, pues vamos a... Me he traído las dos canciones y vamos a comparar a ver. Bueno, esta es la canción de Coldplay, como digo, Viva la Vida. Y ahora vamos a escuchar el tema de Joe Satriani, que en teoría ha sido el que han plagiado los británicos. Vamos a ver, Andújar Oliver, si ves algo punible. Vamos a ver la moviola, vamos a ver si hay penalti. Vamos a poner otra vez Coldplay. Pues yo creo que sí hay plagio y bueno, a Coldplay que les metan un buen puro. When I gave the word. muchos plagios está habiendo últimamente en el mundo de la música. Sweep the streets I used to own. Pues hasta aquí el tema plagio y vamos con otras noticias. Esta realmente es que me partí el ojal cuando la leí. El titular dice: explota el inodoro donde estaba sentado y sale volando por la ventana. Pues sí, un chico de 13 años salió volando por la ventana de su casa en Alemania al explotar el inodoro donde se encontraba sentado. Dennis Weller fue al baño y antes de sentarse en el inodoro roció el interior del mismo con un producto químico en aerosol, según informó el diario Mirror. Todo sucedía con normalidad hasta que el adolescente se le ocurrió prender un fósforo que tenía por ahí cerca mientras todavía estaba sentado. Allí fue cuando de repente se hizo una bola gigante de fuego y lo único que recuerdo después es haber despertado en el jardín, afuera de mi casa con la ropa quemada, dice el chico. Dennis, que vivía en Recklinghausen, en Alemania, sufrió quemaduras en su cara y en el pecho, por lo cual se encuentra bajo un tratamiento médico. El chico reconoce que ha sido un poco tonto. Yo creo que un poco es... Vamos, yo creo que mucho le ha sido este chaval. Lo que no sé cómo no se le ha quemado el culo, pero bueno. ¿Y qué leches hacía este tío con un fósforo? Ya que mete productos químicos ahí en la taza del váter. En fin, aunque ahora que leo esta noticia me recuerda a la taza del váter de aquí de Radio Mike, que está dando mucho juego. Y yo creo que algún día también va a explotar de la mierda que hay metida dentro. Y la última noticia de nuestro querido amigo Axl Rose. Y es que Axl Rose está desaparecido desde octubre. Pues sí, el lanzamiento de su último disco de Guns N' Roses, Chinese Democracy, levantó algunas ampollas en China. Pero más polémica es la situación de su líder Axl Rose. Después de 15 años de silencio, la banda volvió a la luz. Pero según una fuente del diario The Sun, Axl lleva 2 meses completamente ilocalizable. Los responsables del sello discográfico están muy enfadados con el cantante. Según ellos, el álbum podría haber tenido más oportunidades si Axl hubiera mostrado su rostro. ¿Dónde estará este Axl? Qué pena, pues yo creo que ha pasado completamente de hacer promoción del disco. Por lo que pudiera pasar. En fin, le tendré que llamar, ya que tengo una gran amistad con él, a ver dónde está. De momento va a aparecer por aquí, por nuestro programa. Vamos a escuchar un temilla de los Guns N' Roses en directo, de los actuales Guns N' Roses. Vamos a ver, nos quedamos con el tema It's So Easy, con vosotros Guns N' Roses en directo. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Vete Aragón, soy de Aragón, baby, soy de Aragón. Y vamos con la segunda entrega de Aragón Sonoro, y es que os hablamos de otro lanzamiento. Muchos lanzamientos están teniendo lugar en este final de año, y en este caso os hablamos de Joaco Mala Virgen. Pues sí, Joaco Mala Virgen, monologuista, cantautor, actor cómico, guionista para televisión y lo que se tercie. Que lleva desde finales del 2004 recorriendo media España con sus sátiras musicales. Vete preparando para lo peor. Y aunque tú no crees en esas cosas, tu cuerpo se empieza a perlar de sudor. Lleva tras sus espaldas 300 actuaciones entre Aragón, Cataluña, Madrid, La Rioja, Castilla y Euskadi. Así que subes corriendo a tu casa y enciendes frenéticamente el ordenador. Y aunque es tarde ya para pedir deseos. La verdad es que este tío cunde bastante, porque siempre que miro la agenda de conciertos, siempre hay algún concierto de, o algún bolo de Joaco Mala Virgen por ahí. Este le falta un error. Pero al menos has dejado de escuchar todas esas voces a tu alrededor, diciéndote: no rompas la cadena, no rompas la cadena. No rompas la cadena, no rompas la cadena. Pues a uno que la rompió le pilló el negro nazi, el del tatuaje que dice: perdóname Dios por ser negro, y le dio un palizón. Y a otro una rubia descomunal le propuso sexo en un bar y se lo llevó a una pensión, y al despertar le faltaba un... Pues por fin sale el disco, el primer disco de Joaco Mala Virgen. Las canicas imponía su ley, las reglas siempre. Algunas de las canciones incluidas en este primer trabajo pues ya son bastante conocidas y tarareadas por sus habituales en los directos. Le obedecían lo que el niño diga, en su casa era el rey y por Navidad. Aparecen dos de las tres canciones que salieron en su maqueta, como son pues El Príncipe Destronado, Pedigüeños. Cuando empezaba a velar les la pava, y no por su aspecto, era por ese rato de silencio que guardaba cuando las besaba. Ha tenido alguna que otra colaboración, como Juana Barca de Mamá Ladilla. Pero tenía una lengua luenga, una luenga lengua. Y qué decir, pues está muy currado lo que es el diseño del disco, ya que está en forma de personajes y de TVO. Ha corrido a cargo de lo que es la ilustración de Oscar, de Malavida, que ha caricaturizado los personajes de Joaco Malavirgen. Nunca comulgó. Bueno, si alguien está interesado, su primer disco se puede conseguir en La Campana de los Perdidos, que está en la calle Prudencio, en la tienda Tipo, y en el Juan Sebastián Bar, que está en la calle Teniente Catalán, en la zona de Bretón. Vale 10 euros. De universidad, él ya se graduó y doctorado cum laude. Si no queréis comprarlo y solo queréis escucharlo, tiene todas las canciones en su página web, que es www.malavirgen.com. Que los burros vuelan o que España pasará de cuartos en el mundial. Te puede hacer ver guapa la duquesa de Alba o descubrirte el talento de Bisbal, si hasta la COPE le ofreció un programa matinal. Y es que tenía una lengua luego. Una luenga, lengua, lengua, lengua, lengua, luenga, luenga, lengua, luenga, lengua. Este tema que estamos escuchando de fondo da título al disco, se llama Lengua, luenga, y nosotros nos vamos a quedar con un tema que ya aparecía en la maqueta y que me siento muy identificado. Se llama Pedigüeños y habla pues de esas personas que te encuentras por la calle. A mí por lo menos me pasa mucho, te paran la gente de UNICEF para que te hagas socio, te paran los de Testigos de Jehová para explicarte su verdad, el comercial de Tele2, en fin. Muchos pedigüeños ahí por Zaragoza. Pues os dejamos con Joaco Malavirgen. De estar vivo tarareando para mis adentros la melodía de un blues. Un cuando de repente un tipo extravagante me pide un instante, dice que le faltan solo 4 euros para el billete de autobús. Y aunque en el fondo me da pena porque lleva casi un mes y aún le faltan los mismos 4 euros del primer día, le digo que no llevo y apretando el paso le amenazo con llamar a la comisaría. Pero no hay tu tía. Y en mi camino de huida me tropiezo con un yonki que me cuenta que hace apenas unos días que salió con la condicional. Que la reinserción es solo una mentira, pero tengo suerte porque está de buenas y ha decidido que mejor pedir que robar. Pues mira que lo siento y me solidarizo, pero el caso es que llevaba un poquito de prisa. Si me disculpas, pero no se rinde y ahora llevo en cada oreja colgado un tipo loco por exprimirme hasta la pulpa. Y yo corro hacia mi casa mientras me pide tabaco medio vecindario y un chino me ofrece rosas con horrible olor a pachulí. Y una gitana se empeña en leerme la mano mientras un rumano me da la farola y dice que le debo no sé cuántas mil. Y el cura párroco me envía con huchas del domo a todo su ejército de feligreses de 9 años. Y en el portal esquivo al comercial de turno mientras entro en casa subiendo de un solo salto 15 peldaños. Y en ese momento, empapado en sudor, despierto y descubro, no sin gran alivio, que toda esa escena solo fue una pesadilla. Que ninguna multitud se agolpa ante mi casa. Lo único que pasa es que alguien llamó al timbre repetidas veces mientras yo dormía. Y veo al abrir el postigo que son los testigos de Jehová y su apocalíptica revista Atalaya. Y pido a Jehová y a la Virgen Santísima y a la misma Trinidad, por favor, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Oye, oye, oye, dame una librica para volverme a Zaragoza, ¿no? Aquí no hay nada. Y como siempre, despedimos con la agenda de conciertos. Vamos con esos conciertos. El primero tiene lugar en el Pub El Zorro. Ya sabéis, en el Caracol. Bueno, pues estarán nada más y nada menos que Insulina Morgan, uno de los grupos así pop rock que más están despuntando en Zaragoza. Pues estarán presentando su primer disco. Se llama La Caja de los Recuerdos. Recuerdo yo, valga la redundancia, que el concierto es a las 10:30 en el Pub El Zorro Insulina Morgan. Para, bueno, si os gusta el pop rock así en castellano, tipo Gabinete Caligari y demás. Estuve enamorado, mas ya lo olvidé y no me encuentro mal. Pero en mí crece una pena y me pongo a pensar, me siento desolado. No quiero llorar más, I don't cry anymore, I feel so desolado. Estos son Insulina Morgan. Pues vamos a dar información de más conciertos. Por ejemplo, los OBK estarán en concierto el viernes también en la sala Oasis. 15 euros vale la entrada. Repito, OBK. También el viernes estará La Pulquería en la Casa del Loco, 12 euros anticipada, 15 en taquilla. La Pulquería, pioneros del hard mariachi, un estilo hasta ahora poco difundido. Bueno, a mí personalmente este grupo no me gusta nada, pero bueno, pues si a alguien le mola, La Pulquería el viernes a las 9:30 en la Casa del Loco. Para rematar, conciertos el viernes, que hay mucha competencia, pues el que os hemos comentado, Lizzy Borden y Los Eternity. Un concierto que yo creo que habrá bastante afluencia de público. Repito, Lizzy Borden y Eternity, los locales. Bueno, pues 20 euros anticipada, 25 en taquilla. ¿Dónde será? Pues en la sala de vicio, a las 9 horas. Quiero volver a amar. Y otro concierto muy recomendable es en la sala Arrebato, que estarán nada más y nada menos que de Capaces y de Lugers. Si os gusta el punk rock bastante contundente, pues ahí tenéis a Lugers y de Capaces. Voy a poner a los Lugers, que siempre que hay algún concierto me mola pinchar este temilla. Yeah. Mientras escuchamos de fondo a Lugers, dos conciertos el sábado en la Sala de Vicio, nada más y nada menos que Habeas Corpus y Manolo Cabeza Volado. Concierto tremendo. Esto será en la Sala de Vicio, 8 euros anticipada, 10 en taquilla. Repito, el Manolo, el Cabezabolo con Habeas Corpus el sábado en la de Vicio. Y también el sábado tenéis en la Oasis a Muchachito Bombo Infierno. Bueno, pues si a alguien le interesa, que lo sepáis. 15 euros, eso sí, vale la entrada para ver a este mozo. Y ya para acabar, el domingo día 14 tenéis a Zarapolis en la Campana de los Perdidos, que celebra su segundo aniversario como grupo. Pues Zarapolis, que a mí personalmente me gusta más cuando estaba él en solitario, en acústico, más que con la banda, pero bueno. Esto será a las 9 y media, el domingo, Campana de los Perdidos, Zarapolis. Y nada más, como siempre decir que hay más conciertos, pero estos son los que hemos recomendado. Por cierto, un fuerte abrazo desde aquí a Jesús, que nos ha llamado antes desde la calle. Y nos ha dicho que venía de ver el partido del CAI Balonmano Aragón, que ha ganado de 1. Pues queridos amigos y queridas amigas, hasta aquí esta edición de No Solo Zaragoza. Hoy 8 de diciembre del 2008. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. No mi alma. No me importa. Pues como digo siempre, un placer haber estado con vosotros y vosotras. Llegaremos tarde. La ciudad. Si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis unas formas. Por ejemplo, un email que es radiomai@gmail.com. Ponéis que es para No Solo Zaragoza y ahí nos ponéis lo que queráis. También podéis visitar nuestro blog, que es nosolozaragoza.blogspot.com, que básicamente, pues ya lo dije en su día, que está orientado a dar a conocer a grupos aragoneses. Ahí tenéis discos por si os interesa. Podéis hacernos peticiones si queréis. En la ciudad, mientras, antes, podéis dejar algún comentario. Mandar un saludo desde aquí a Ariel, un chico que me dejó un comentario desde la República Dominicana. Realmente, bueno, pues me hizo bastante ilusión. Parece que tengo más comentarios desde fuera de España que de aquí dentro, pero bueno. Que haga público este crimen para que no me olviden que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. Un fuerte abrazo a toda la comunidad hispanohablante. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Pues después de escuchar el último tema, deciros que luego vendrán los compañeros de Los Lunes al Rock y a las 10 los amigos de Pasión por el Ruido. Ciudades no descansan, siempre vigilan, se fuman mi humo, se comen mi mierda, algo me quitan, ojos que ven, corazones que sienten. Pues nada, el próximo lunes estaremos, si todo va bien, por aquí a las 7 de la tarde. Recordad, No Solo Zaragoza, Radio Mai, 102.8 FM. Hoy nos despedimos con un temilla de la última banda así de modernillos que ha salido de Escocia. Se llaman Glass Vegas y su canción Geraldine. Pues nada, os decimos adiós, pasadlo muy bien.